parte de los alimentos por whisky, ya que a 3 millas atracaba el transportador. Y con cada borrachera le aumentaban las ganas de darme una paliza. Jamás dejaba de satisfacer ese gusto tan molesto para mí. Al poco tiempo la viuda se enteró de lo que papá me estaba haciendo. Mandó a un hombre para intentar llevarme con ella, pero fue echado de allí a tiros de escopeta. Yo empezaba a acostumbrarme a aquella vida y hasta me gustaba, salvo los latigazos. Me rodeaba la pereza al faltarme los libros y las obligaciones de lavarme y llevar la ropa limpia. Era agradable fumar y pescar. Al cabo de 2 o 3 meses, solo llevaba encima unos harapos y 1000 ronchas de los palos que recibía sin motivo. Esto terminé por no aguantarlo. Además, cada vez se alargaba el tiempo de mi encierro. Papá llegó a tenerme 3 días sin salir. ¡Y cómo molesta la soledad y la falta de libertad! Tuve que pensar en la forma de escapar de la casucha, pero allí no existía ni un agujero por el que hubiese podido pasar un perro. La chimenea era demasiado estrecha y la puerta estaba hecha con tablas muy gruesas. Ya ves que todo se unía para convertirme en un pesimista redomado. Hasta que por fin di con una vieja sierra oxidada. Estaba oculta entre una viga del techo. No tenía mango. Enseguida me metí debajo de una vieja manta de caballo clavada para que no entrase el viento por las rendijas y me puse a cerrar el tronco. La tarea fue larga, dura y fatigosa. Me hallaba a punto de darla por finalizada cuando escuché el estampido de la escopeta de papá. Rápidamente borré las señales de mi trabajo. Dejé caer la tela, escondí la sierra y compuse un gesto de lo más inocente. No me pareció que papá estuviese de buen humor. Enseguida se puso a maldecir contra todo lo conocido. «Es una injusticia que a un padre le quiten a su hijo, porque yo soy un hombre que valgo $6,000, pero se niegan a dármelos. Fíjate, los canallas dicen que tú acabarás siendo el hijo de la viuda o del juez Thatcher. ¿Habrás visto mayor injusticia? ¿Cuándo te he hecho un hombre? Te he criado con mis sudores y me pagan privándome de mis derechos». Estuvo diciendo las mismas tonterías durante muchas horas. En medio de su palabrería me hizo ir a recoger un saco de vituallas que había dejado en el esquife. Allí había harina de maíz, una lonja de tocino salado, un jarro de 15 litros de whisky, municiones, un libro viejo, 2 periódicos y cuerda. Lo llevé todo a la cabaña pensando en mi fuga. La idea se agrandaba en mi cabeza. Mientras preparaba la cena me fijé que papá era totalmente una estatua de barro. Seguro que había estado durmiendo las borracheras sobre todos los charcos de la región. Encima se puso a dar saltos mientras hablaba y maldecía hasta el punto de que pudo romperse una pierna. Cuando se durmió bajo los efectos del alcohol, su sueño se hizo tan inquieto que no pudo organizar la huida. Por otra parte, se despertó dando gritos y diciendo que en la cabaña había culebras. ¡Quítamelas de encima! ¡Me van a morder! Yo no veía nada de verdad.